Desde Sándwich hay diferentes campañas que apoyamos. Por ejemplo, una fue la que hicimos la semana pasada, que estuvimos contando cómo uno cortándose el pelo, o una cortándose el pelo, haciéndose una trencita, cortando el pelo, puede mandar a Mar del Plata a Lanitas de Luz, esta asociación sin fines de lucro que hace, por ejemplo, las pelucas para los chicos que están en tratamiento. Y hay otra campaña también que nos interesa mucho ya desde la semana pasada que la estamos comentando, pero hoy la idea es tratarla con un poquito más de profundidad. Es un proyecto de ley que busca denominar una de las nuevas estaciones del subte de la línea H con el nombre de Carlos Jáuregui. Carlos Jáuregui es conocido por haber sido un referente y un luchador argentino por la causa LGTBI. Estamos en comunicación con también un referente, con Gustavo Pecoraro. Qué mejor que él, que tal vez nos explique un poquito o nos cuente quién fue Carlos Jáuregui y por qué. Estaría buenísimo y sería muy, pero muy importante que haya una estación de subte recordando su nombre, pero recordando su nombre, la lucha y todo lo que hizo por los derechos en una época donde ahora nos parece un montón de cosas, hay cosas aberrantes, hay muchas cosas positivas, pero hace 20 o 30 años este país y el mundo era muy diferente. Gus, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Hola Matías, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Gustavo Pecoraro, buen mediodía. Estás trabajando, ¿no? Vos los mediodías estás ya súper activo, me imagino. Bueno, sí, yo estoy trabajando ahora, pero estaba esperando que llamaran para ya irme a Plaza de Mayo. Bien. Para las 2000 rondas y nada, acá estoy escuchándote atentamente. Queríamos escucharte a vos también un poquito. Estamos compartiendo, hay una campaña en Change, esta página que junta firmas, y también hay una foto, hay una gráfica dando vuelta que uno puede imprimirla y sacarse una foto y también promover un poco la campaña esta para nombrar una de las nuevas estaciones, Carlos Jáuregui. Si nos podrías contar un poquitito para aquel desayunado, viste, el mediodía, a veces uno se está levantando o está comiendo. Explicarle un poquito la lucha y todo lo que significó Carlos Jáuregui y por qué sería tan importante recordarlo en una estación, por ejemplo. Bueno, mira, primero quiero contarles que el proyecto es un proyecto que se elaboró desde los despachos de tres diputados porteños, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que son los que pueden intervenir dentro del sistema de las redes de transporte, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires, como es el subte, uh-huh, y que son el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica ARI, y luego Pablo Ferreira y Carlos Tomada, del Frente para la Victoria. Y el proyecto lo que intenta simbolizar es un homenaje a un luchador del colectivo LGTBI que el sábado que viene, el 20, no este sábado, sino el próximo, uh-huh, se cumplen 20 años de su fallecimiento. Carlos Jáuregui fue el primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, la primera organización que se fundó después de la recuperación de la democracia. Se fundó en el año 84 y Carlos fue elegido su primer presidente. Y bueno, hasta el año 96, que él fallece, su participación y su involucramiento político por los derechos del colectivo LGTBI fue determinante. Él fue una figura totalmente visible, como bien decías, en años donde la visibilidad del colectivo LGTBI era muy escasa y era muy, muy particular, y Carlos fue el gran dirigente visible de los reclamos, puso en la escena política los reclamos de nuestro colectivo, un colectivo que en los años 80 no estaba unificado ahora como colectivo LGTBI, sino que, bueno, primero en las primeras organizaciones de homosexuales y luego ya en los 90 las primeras organizaciones de lesbianas y de personas travestis y transexuales. Y Carlos lo que hizo fue ocupar la escena política y la escena de los medios levantando estos reclamos. Primero dentro de la comunidad homosexual argentina, como ya te decía, y después a partir del 91 dentro de Gays por Derechos Civiles, marcando una agenda que destacó en la primera convocatoria de la Marcha del Orgullo en el año 92, el primer juicio contra el Estado por causas de discriminación por VIH, la querella contra el cardenal Guarrachino, y también en una de sus en la última de sus acciones políticas, que fue la elaboración de la cláusula antidiscriminatoria en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que se aprobó en el año 96, que es el artículo 11, un artículo antidiscriminatorio que plantea causales de, que prohíbe los causales de discriminación por orientación sexual. Esto es un hecho muy importante porque marca la jurisprudencia para todo lo que después fue las leyes antidiscriminatorias y las leyes de los derechos del colectivo LGTBI, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y demás, ¿no? Entonces, al calor de los 20 años se pensó este proyecto, un proyecto que bueno, que nace como una idea de homenaje, pero que está muy marcado por la reivindicación política y también por la reivindicación de una esquina muy tradicional. Eso te quería preguntar también, con todo respeto, porque la verdad, bueno, yo, por ejemplo, viví mucho tiempo muy cerca de Santa Fe y Pueyrredón. Y la verdad que era una esquina clásica, ¿no? De encuentros, uno... Exactamente. Sabía ahí que no, más o menos, los fines de semana, qué sé yo, era una cafetería ahí muy conocida, etcétera. Y me acuerdo mucho de cruzarme conocidos, de ir de un lado a otro, porque, ¿no?, esta ciudad que vas de paso siempre y parás por ahí un toque en algún lugar, y ser una esquina con esa energía, ¿no? Como una cuestión de encuentro, muy me parece muy lindo poder recordarlo también con, no sé ahora cómo está esa, qué onda tiene, ¿no?, la esquina, pero sí, la Avenida Santa Fe, incluso durante la dictadura, ajá, fue el espacio de la sociabilidad del colectivo homosexual, fundamentalmente, ¿no? Y después, en los 80, ya después de recuperada la democracia, y antes también, los primeros espacios, los primeros bares, como bien decís, las primeras discotecas, y después ya en los 90 otros espacios, librerías, restaurantes y demás del colectivo LGTBI, identificados incluso para ambiente gay, como se llamaba, uh-huh, nacieron y se produjeron alrededor de la Avenida Santa Fe. Mucha literatura que hace referencia a algún personaje lesbiano o algún personaje gay están retratados dentro de la a través de la Avenida Santa Fe. Y sí es cierto que la explosión de la visibilidad, porque también es un hecho político, no es que solamente había espacios de sociabilidad o una esquina donde se repartían entradas para los boliches, sino que ese ganar esa esquina fue un hecho político determinante, y ligado también a la figura política de Carlos y a la presencia y al crecimiento de las organizaciones del colectivo, ¿no? En esa esquina no solo se repartían entradas para ir a los boliches, sino que también cuando había que hacer una volanteada o una colecta o alguna denuncia por algún volante, se iba a esa esquina, porque era donde se congregaba la mayor cantidad de personas de nuestro colectivo. Sí. Eso, después de los años 90, cuando el colectivo se masificó y salió a la calle, se disminuyó, porque una de las cosas que tiene contradictoriamente nuestra ciudad es que tiene una presencia muy importante de la visibilidad de las personas LGTBI, pero por otro lado no tiene un barrio como en otros lugares, es verdad, importantes del mundo. Entonces, por un lado eso es algo que no tiene, pero por otro lado tiene esta cosa de que la gente se mueve libremente en muchos lugares, ¿no? Y entonces, pero sí, en los años 90, como bien vos decís, era muy marcado los viernes y los sábados la congregación de la gente, hacía como una previa, ¿no?, antes de ir a bolichear, y aún hoy, como un poco más desinflado, pero sigue siendo un espacio donde la gente va a tomar un café, donde la gente se reúne, y me parece que reivindicar ese hecho social de nuestra ciudad y ese hecho social de nuestro colectivo es muy importante, y al calor de los 20 de cumplirse 20 años de la muerte de Carlos, este proyecto que además no solo honra a Carlos, sino que nuevamente vuelve a poner a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un como referente a nivel mundial, porque sería la primera estación, eso lo hemos hablado con la gente de los metro delegados, porque sí. El proyecto es un proyecto que está siendo apoyado por distintos sectores de la sociedad. Ayer los científicos y autoconvocados del CONICET han salido a apoyarlo públicamente, y los metros delegados también. Nos decían los metros delegados que es la primera estación de un medio de transporte en ninguna parte, o sea, en cualquier parte del mundo, que va a llevar el nombre de un luchador social, un luchador del colectivo LGTBI, ¿no? Qué importante que sería, qué interesante, y sobre todo recordar ese momento de la ciudad, ¿no? Como también nos estabas contando vos, porque tal vez hoy día uno quiere lanzar una campaña y bueno, nosotros también todas las herramientas funcionan, ¿no? Estamos dando el change.org, nosotros ya estamos linkeando en Facebook, vamos a mandar un Twitter, está toda esta cuestión de las redes sociales. Uno se puede juntar o investigar de un montón de temas, pero en otro momento había que llamarse al teléfono fijo y encontrarse en una esquina. Sí, y a veces ni llamar al teléfono fijo, porque vos no dabas el teléfono fijo. Claro. Porque por ahí un pibe vivía con su familia. Claro. O como veníamos de un estado tan represivo y un estado totalitario como la dictadura, uh-huh. Yo que empecé a salir en el año 83, así, no dabas el teléfono público. Sí. Si daba, después volvías a encontrarte en el mismo lugar que pasaste y ya habías conocido a esa persona. Claro. Que eso también hace una cosa de la sociología, ¿no? Que muy bien retrató Sebrelli, y también Ernesto Mecchia habló muy bien de lo, cómo se socializaba en otra época, ¿no? Antes de previa a las redes sociales, a los teléfonos celulares, y algo. Alguien decía hace poco que la Avenida Santa Fe era el WhatsApp de ahora. Sí, sí. ¿No? Entonces sí. O sea, ¿dónde ibas a socializar? Decimos socializar por no decir dónde ibas a conocer gente, ¿viste? ¿Dónde ibas a girar? Claro. Tenías 20 años, 19 años, ¿dónde ibas? Ibas a Santa Fe. Te parabas en una esquina o caminabas, y hay una cosa que lo retrata muy bien Sebrelli en esto de... Y hay boliches ahí también en esa cuadra, Gustavo, sí, yo me acuerdo, una puertita ahí para abajo, ¿no? Ernesto Mecchia, en su libro Los Últimos Homosexuales, cuenta que en los años 90 llegó a haber 100. Sí, sí. 100 boliches. Wow. Sí, o sea, sí. Estamos hablando de 100 mucho. Lugares... Sí, sí, sí, sí. Que si bien eran un espacio de ocio y tenían un fin comercial, uh-huh. Había un fin político también en el medio, ¿no? Era 100 boliches del colectivo LGTBI en la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de la Avenida Santa Fe. Y que después se fue, me acuerdo ahí, yendo para la Plaza de los Perros, también un boliche muy grande. Sí, los boliches más históricos son Contramano, que sigue funcionando, ajá. Que fue abierto en febrero del 84 y sigue funcionando. Uh-huh. Después Siches, que anda por la calle, sí, Córdoba, sí. Boliche que al principio era frecuentado por las lesbianas, pero que después ahora se profundizó. Y luego hay una cosa que es real, ¿no? De los 100 boliches, 100 había boliches, librerías, restaurantes, qué sé yo, de todo había. Uh-huh. Claro, también el neoliberalismo de los 90 masacró a todo eso y claro. se pudieron resistir los espacios que bueno, que tenían un poco más de consistencia económica, porque era dificilísimo. Bueno, yo trabajé durante muchos años en una revista que se llamaba NX, una revista del colectivo LGTBI, una revista que era impresa, que salía mensualmente, que se distribuían en los kioscos, que se compraba, uh-huh. Y bueno, que a partir del 99-2000 desapareció porque no se pudo mantener. O sea, eso, la crisis económica también marcaron la permanencia o no de ciertos proyectos que hacían a nuestro colectivo, proyectos que eran culturales, pero también que eran sociales, ¿verdad? Sí, sí. Qué interesante. Entonces, Gustavo. Sí, si tengo un segundo más, volviendo al, claro, al tema, me parece que el éxito que está teniendo este proyecto, esta idea, que si bien nació de tres diputados que apoyan y que son aliados de nuestro colectivo, está bajando a la sociedad, como bajó la discusión del matrimonio igualitario, y es muy interesante poder entender que es, primero para quienes fuimos amigos y compañeros de Carlos, un hecho casi como impensable de que nuestro amigo esté en una, en uno de, nuestro amigo y compañero esté en una de las paradas más emblemáticas de nuestra ciudad. Es como estar ustedes mismos también, me imagino, de alguna forma. ¿Cómo? Es como estar ustedes mismos también ahí, ¿no? Sí, es como divertido, ¿no? El otro día una compañera que se llama una Magra de Santo, que es una autora teatral, y decía, más allá de poder ir a una estación donde haya un baño limpio, qué interesante es ir a una estación de subte que lleve el nombre de un puto visible que ha hecho tanto por nuestro colectivo, ¿no? Uh-huh. Digo, ya creo que excede los, hay que ir un poco más allá del análisis político de bueno, es una estación de subte, la ciudad de Buenos Aires está gobernada por el PRO. Uh-huh. Hay que ir un poco más allá, ¿no? O sea, hay que ir al símbolo de lo que significa que un puto público muerto de SIDA, además, tenga un nombre en una estación de subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que creo que también hay una cosa ahí de la importancia de la agenda de nuestro colectivo en seguir logrando cosas para entender la importancia política de esto, ¿no? De un puto público, el primer presidente de la comunidad homosexual, el tipo que querelló al cardenal Cuarrachino, un compañero que murió de SIDA, que bueno, que va a estar con su nombre en una estación, esperemos, ¿no? Aparentemente, por ahora, ya se aprobó en la Comisión de Cultura. ¿Cómo son los pasos, Gustavo? Porque eso seguro vos lo tenés bastante claro, no debe ser la primera vez, ¿no?, que estás en este... Aunque no lo creas, es la primera vez que estoy haciendo este trabajo legislativo con respecto a un proyecto como este, tan particular que tenga que ver con una defensa como entre personal y política de alguien como Carlos, ¿no? Los plazos son así, se presentó el proyecto, lo tomó la Comisión de Cultura, uh-huh, porque los nombres de las estaciones de subte, la modificación, tienen que pasar por Cultura, así fue con Rodolfo Walsh, así fue con Amia Pasteur, así fue con Malavia, Osvaldo Pugliese, y sí, así es, y va a ser con esto, ¿no? Uh-huh. El otro día, el martes pasado, se aprobó en la reunión de asesores, después se llama a la reunión de diputados de la Comisión de Cultura, donde también se aprueba, luego va a ir al recinto, donde esperamos que no sufra modificaciones. Uh-huh. En principio hay un consenso de todas las fuerzas políticas de aprobar este proyecto, eso también es interesante para que analicemos, ¿no? Así como el otro día se aprobó el proyecto que llevó adelante el Frente de Izquierda para repudiar la detención de Belén en Tucumán por este aborto, así también es interesante saber que este proyecto cuenta con el aval y la por lo menos hasta ahora la intención de llevarlo adelante. Luego se va a llamar una audiencia pública. Ah, bien. Donde se va a refrendar o no este proyecto. Entonces, por eso es importante el apoyo popular, ¿no? Perfecto. Y desde acá invito a las compañeras y los compañeros de la tribu y de Sándwich a que se saquen una foto y nos la envíen para poder también refrendar con personas de carne y hueso este apoyo. Sí, genial. Ya estamos imprimiendo la gráfica, así que vamos a estar sacándonos fotitos y mandando. Gustavo, la verdad un placer de tenerte al aire, siempre muy claro. ¿Estás yendo para la plaza? Estaba terminando, esperando que llamaran de Sándwich para después bajar a la Plaza de Mayo, acompañar a las madres en esta Ronda 2000, una vez más. La verdad que yo desde el año 83 vengo marchando con las madres. Uh-huh. Y además tengo el gusto de poder anticipar que tanto Nora Cortiñas como Estela de Carlotto apoyan la campaña. Carlos Jauri, un tipo que además era fan de las marchas de la resistencia de las madres. ¿Sí? Que hay un montón de... ya mostraremos las fotos de Carlos marchando junto a las madres también. Bien, bien. Gustavo Pecoraro, que además... Además, lo queremos felicitar en nombre, como representante en este momento del Baído, aparte cabeza ideadora, se podría decir. ¿Qué vas a decir? No, un poco el motorcito, ¿no? De uno de los grandes motorcitos del Bahío de todos estos años, que programa que estuvo en su último tiempo acá en la tribu. 6 años de un programa muy, pero muy lindo, que tuve la suerte de poder participar en su último tiempo. Ha sido nominado a los premios Lola Mora. Y una sorpresa, ¿eh? La verdad que una sorpresa, porque bueno, el programa en estos momentos estamos en una vacación larga. Veremos cuál es el futuro del Bahío, pero bueno, nos ha llegado la información que hemos sido nominados por primera vez. Un programa del colectivo LGTBI está nominado a los premios Lola Mora, que entrega la Dirección de Mujer de la Legislatura, un premio que han recibido compañeras importantísimas y además referentes para mí particularmente, como Liliana Daunes o gente como Luciana Pecker, María Moreno y demás. Uh-huh. Y la verdad que yo estoy muy feliz por todo el equipo del Bahío en el que estás, así que también te devuelvo la felicitación y esperemos a ver qué pasa. Ha caído muy bien que sea la primera vez que un programa LGTBI es nominado a estos premios, y bueno, como bien decís, el Bahío ahí en FM La Tribu, se ha fortificado y se ha fortalecido, y hemos logrado una dimensión comunicacional bastante interesante, y bueno, esto la verdad que es una alegría interesante. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Hasta ahora la gente le ha caído muy bien la nominación. Está bueno que reconozcan, sobre todo los pares, ¿no? Por eso está bueno sumarse. Sí, los pares es lindo que te reconozcan. Sumarse, ¿no? A la marcha importantísima de hoy a la tarde, acercarse, aunque sea virtualmente, a apoyar para ponerle el nombre a la estación Carlos Jáuregui, así sea con una foto o con vía digital, si por ahí estás en Formosa o nos estás escuchando en un lugar que te es más simple mandar ahí vía change.org. Nosotros vamos a estar linkeando todo a Sanguche Tribal, que así nos encontrás en Facebook. Por un lado, la campaña por la estación para juntar firmas por ese lado, y después vamos a seguir agitando lo del premio Lola Mora, que también me parece algo muy lindo y que podemos compartir acá desde la tribu y desde Sanguche. Bueno, muchísimas gracias, Mati. Y nada, acá estamos, nos encontraremos seguramente en la plaza y por ahí. Abrazo muy, pero muy grande. Gustavo Pecoraro ha pasado por aquí. Nosotros nos vamos a una pausita y ya regresamos.